Mano del traidor, se vinieron los soldados. Rodearon por los costados mientras caía el sereno, anunciando que buscaban a Jesús el Nazareno. Armaron circo enseguida con testigos mentirosos. Reventaban de furiosos los ancianos principales, achacándole a Jesús la culpa a todos los males. 30 monedas de plata fue el precio de la traición, pero sirvió de lección a Judas el zafarrancho, que el traidor siempre termina en fiesta para los caranchos. Después de hablar con Caifás, lo pasaron con Pilato. Flor de pícaro ese ñato que dijo: yo nada gano, y para evitar alboroto mejor me lavo las manos. El Cristo sufrió tormento más que gringo en toldería, pero siempre él lo decía, que la huella del Calvario, según los planes del Tata, era más que necesario. Eligieron unos palos para darle forma a la muerte. Su ropa fue una suerte y escarnios de los soldados, llegando Cristo a pensar que Dios lo tenía olvidado. Con truenos y rejucilos la pampa se oscureció. Cuando Jesús expiró, según contaron después, se le oyó decir clarito: Señor, consumado es. ¡Qué revuelo que se armó después de aquellos sucesos! Lo oyeron hasta los presos, que Cristo, el crucificado, no estaba más en la tumba, había resucitado. Para algunos cosa de mandinga, para otros poder del cielo. Pero tuitos con recelo al rancho fueron cayendo, pa' ver si no era bolazo lo que se andaba diciendo. Fueron 40 los días del Cristo resucitado. Tiempo bien aprovechado, pues no perdía ocasión pa' contarles de su reino y de la gran comisión. El paisanaje asombrado vio que hasta el cielo subía. Se cumplió la profecía que con toda claridad decía que el Cristo era el Rey de la Eternidad.